La misma rutina de todos tus descansos, ¿te persigue? Oye, ¿me puedes prestar 100 otra vez por una empanada? Ay, ¿otra vez usted? ¿Acaso me vio cara de banco o qué? Porque nosotros también estamos cansados. Muy pronto. Rompe tu rutina y escúchanos.